a bailar y a cantar. Miniteca FM. Oye, me sube la bilirrubina. Pensabaste en mí cuando todo te di. Ingenuidad, porque te creía lo que quisiste. Yo fui tu cura, fui tu remedio. Como una pluma en el viento, flotaba según tu aliento, según tu respiración. Daba mi vida por ti y eso me hacía feliz, porque todo lo que te daba era verdadero amor. Ingenuidad no era que yo creyera todo aquello que hiciste y dijiste. Ingenuidad era que tú mintieras tanto porque a la vuelta perdiste. Ingenuidad no era que yo te amara y que te diera mi vida sin medida. Ingenuidad era que tú pensaras que con falsas promesas me quedaría. Me encontré a una niña que una vez me dio su amor. Ese rostro hermoso con belleza natural, esos labios dulces, ese cuerpo de pasión. Me inspiró con gran sentido el componer esta canción. En mi casa frente al piano yo la volví a amar. Esa niña que me inspira y que me envuelve en su pasión. Esa niña me ha robado de nuevo el corazón. Yo que no daría por volver a estar con ella y olvidar aquel pasado que me marchitó. Si volverás, recuerdos de esos días. Si volverás, pasiones escondidas. Si volverás, a mí las alegrías. Si volverás, de nuevo a nuestras vidas.

key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Infinity. Philosophy. A freak like me just needs infinity. Infinity.